Yo creo que una de las primeras leyes que nosotros tenemos que hacer o que promover aparte de la llanistía es la ley para darle su título de propiedad a los que hoy habitan en la gran misión Vivienda de Venezuela, que nos lo reclamaron en miles y de actividades que hicimos durante la campaña en todos los circuitos del país. Y yo creo que la agenda, las prioridades tienen que ser ya, y luego vamos a ir viendo otro conjunto de iniciativas, los vamos a escuchar a todos. Esta es una asamblea diferente porque va a ser, digamos, va a tener interlocutores y va a tener diputados amigos del sector empresarial, del sector trabajador, pero no nos pueden poner una agenda ahorita que nos mete una camisa de fuerza, que está, digamos, que no son los problemas prioritarios del país ahorita.